Yo soy Samuela Calloway y con yo al día está señora Harwell de Alamogordo Library. Estamos aquí al día 18 de abril 72 en la casa de señora Juanita Díaz a recordar las memorias de su madre señora Lola Domínguez. Señora Domínguez residía muchos años en esta área. Ahora, con mucho gusto, yo presento señora Díaz y señora Lola Domínguez. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, I guess so excited. Querían saber dónde nació usted. Entre Ríos. ¿Y en qué año? En el 1888. En el 88. ¿Y cómo se llaman sus padres? José Durán. ¿Y su mamá? Su Mercedes Durán. ¿Ese era antes de casarse? ¿Y de dónde vinieron ellos aquí? Bueno, mi mamá no vino aquí, ella nació aquí. ¿Su papá? Mi papá nació en Doñana. En Doñana. Ese es en aquí en Nuevo México, ¿verdad? Y este es cerca de Las Cruces. Sí, es cerca de Las Cruces ahora. Y ¿nos pudiera dar usted un resumen más o menos de la de su vida cuando usted era chiquita en Tres Ríos? ¿Nació en Tres Ríos? Sí. En Tres Ríos. Y ahí me crié hasta que fui grande. Pues sí, pero ¿qué eran? Como que, ¿no se recuerdan dónde la bautizaron? Aquí en Tularosa. Aquí en Tularosa, ajá. Uh-huh. En la iglesia de... De San Francisco. Uh-huh. De Paula. Uh-huh. Y, no, ¿quiénes eran sus padrinos? Era Tomás Martínez y Isabel Durán. Y ellos también residían en... Entre Tres Ríos, sí. ¿Y usted, de qué edad comenzó a ir usted a la escuela? ¿En dónde fue a la escuela? En Tres Ríos. ¿Y de qué edad? Tendría como 10 años, yo creo. 10 años. ¿No recuerda quién era su maestra? Sí. Ella Steele era la maestra. Ella Steele. Uh-huh. ¿Recuerda cuántas criaturas atendieron la escuela en ese primer año? ¿No recuerda? En los primeros años yo creo que como unos 12 nomás fueron los que... Dos. ¿Y todo era el mismo grado? No, sí, ya, bueno, algunos ya sabían un poquito más. Digamos, ya habían ido a la escuela. Ya habían ido a la escuela. En, ¿y en no parte. Recuerda los nombres de algunos de ellos? Sí. ¿Quién recuerda? Era Sabiniano Corona y Eustacio Corona y Juan Martín. Y este... No, we better stop. La Mari. ¿La escuela? Eran esos muchachos Corona, era Sabiniano Corona y Eustacio Corona y... Martínez. Era Francisca Martínez y Juan Martínez, Tomasito Martínez, Pedro Martínez. ¿Los Crawfords no se crean, eh? Sí, está Eloisa. Uh-huh. Eloisa Crawford y... Vitorino. Uh-huh. ¿Y ellos eran hijos de quién? Ellos eran hijos de difunto Andrés Crawford y... La Francisca Padilla. Uh-huh. No, Francisca Candelaria era la mamá. ¿Y otras criaturas no iban a la escuela? ¿Estos toditos eran de la misma edad? Pues esos todos eran los de la misma edad. Sí, fue Pilar Montoya y Pancha Montoya. Y ya en ese tiempo de que usted iba a la escuela, ¿atendían la iglesia? ¿A qué iglesia iban ustedes en Tres Ríos? No había iglesia, no era más de una casa donde... ¿O iban a la casa? A una casa, sí, en la casa de don Indalecio Padilla. Don Indalecio Padilla. ¿Qué padre era el que...? Luciano Millón. Luciano Millón. ¿Y qué... ¿qué juegos jugaban ustedes para entretención en...? Pues nomás ese fue el juego de la pelota, esa de la quemada que decían antes. Uh-huh. Y la matatena, las bolitas, ¿eh? Y de ahí tenían, pues, ¿qué era su recreación allá? ¿Qué usaban para recreación de andar a caballo? Sí, andar a caballo, casi todo lo que se usaba era todo andar a caballo. Y tenían, se juntaban muchos a... Sí, muchos, uh-huh. muchos. ¿Y no jugaban juegos o corrían carreras? Carreras, uh-huh. carreras eran las que corrían. Y el... ¿y qué de este... los muchachos iban a cazar a la sierra? Ah, sí. Porque vivían cerca de la Sierra Blanca. Sí, cerca de la Sierra Blanca, el mero pie de la Sierra Blanca, todavía ahí está el lugar. Más o menos, ¿en dónde tenían ustedes el rancho? De ahí del o el lugar en donde vivían, del lugar donde es el rancho de donde vive el señor Ryan ahora. Está muy, muy, muy lejos. Sí. Estaba lejos. ¿Como unas 10 millas? Como unas más, yo creo, como unas 16 millas, yo creo. 16 millas. Este rancho de donde usted vivía, ¿era el que estaba cerca de la reserva? Sí, más seguía de la reserva para abajo nomás. Uh-huh. ¿Y usted llegó a conocer o ir a la escuela con algunas gentes de ahí de la reserva de los indios? ¿Las familias indias? Con las familias indias, nomás aquí en el Mezcalero. Uh-huh. ¿O fue a la escuela Mezcalero? Sí. Uh-huh. ¿Cómo qué edad tenía cuando fue a la escuela Mezcalero? Yo tenía como 18 años. 18 años. Uh-huh. ¿Y qué familias residían ahí en Tres Ríos, arriba, para el lado de la reserva que conoció usted de las familias indias? De las familias indias. Uh-huh. Así estaban esas del tabaco, estaban los Santas, estaban los Big Rocks, estaban estos Evans, los Smiths. ¿Y qué otras familias conoció usted aparte de las familias mexicanas estas que vivían ahí en...? Pues de las familias de ahí, digan que estaba Cecilio López, estaba, digan, de los Romeros, Jesús Romero. Pero además de las familias, ¿no hubo gentes de otras nacionalidades? ¿Cuándo comenzaron a venir las gentes de otras nacionalidades a Tres Ríos? Pues ya vinieron cuando ya yo estaba también grande. Grande. ¿Cómo en qué año era eso? Como en el 1904 estaba el Horton y John Horton y luego estuvo el Joe Blackwell. Uh-huh. Ellos eran gente que tenían las tiendas ahí. Uh-huh. Tuvieron tiendas en Los barbers, ¿en qué año vinieron los barbers a...? ¿Cómo en qué año? Pues esos vinieron ya cuando yo tuve esa razón, ya ellos eran de allí. ¿O ya eran de allí? Sí. Cuando usted ya...? Sí. ¿Y ellos eran residentes? Eran residentes de allí. Uh-huh. Ese sería como en el... ¿Y ellos vivían en dónde? Ella vivía allá arriba en la casa esa que te digo de piedra. En la casa de piedra. Uh-huh. ¿Y los Coughlins? ¿Conoció a la familia Coughlin? Sí. Uh-huh. ¿Y ellos dónde vivían? Ah, vivían acá abajo en el rancho ahí donde está el Ryan. Uh-huh. y la familia Sims. Ellos vivían allá arriba en los, al otro lado del, del río, ese último que está para el otro lado, para allá. Y que el señor Sims era doctor que doctor, atendían sí. ustedes ahí. Sí. Ajá. Él atendía a la gente. Él atendía a la gente de ahí de Tres Ríos. ¿Y iba gente de aquí, de Tularosa, al doctor allá? O no me recuerdo yo. No recuerdo. Ajá. Ajá. Pero yo creo que sí. Sí. Y lo, la familia Hyde, ¿conoció usted la familia Hyde? Sí. Uh-huh. Ellos también eran dueños de propiedad. Eran dueños de propiedad todos, ¿sabes? Después de haber hablado de tocante de las familias que vivían a Entre Ríos, posible nos pudiera dar un decir algo de tocante del cómo, de dónde conseguían la comida y cómo la traían, cómo la guardaban. Tenían, digan ustedes, unos cajones muy grandes, digan ustedes, ahí era donde guardaban las comidas, las cosechas. La esta venían a, aquí o iban al paso a traerla y las cruces. Comida. Uh-huh. No sé si echaban viaje a traer. Uh-huh. ¿Y qué clase de comida levantaban ahí en, para su uso? Para luz, se levantaban trigo, levantaban maíz. Levantaban chícharos, levantaban frijoles, de todo, calabazas y todo, sembraban, melones. Todas esas cosas que las guardaban secas. Uh-huh. Para uso en el invierno. Sí. Uh-huh. Y de ahí cuando, si en el tiempo de que iban a matar un animal para el uso de la comida, que venían otras gentes a ayudarles. Pues casi siempre, digan ustedes, convidaban los, el que iba a matar el animal, convidaba a los vecinos para que viniera. Uh-huh. Y en el tiempo de levantar las cosechas, ¿se ayudaban unos a los otros? Unos con los otros, sí. Uh-huh. Y todas estas cosechas las usaban ahí en el... Sí, ese era lo, con lo que se usaba. Se usaba. ¿No? Y muchas veces en vez de... usar dinero para comprar cosas, usaban la cosecha le pagaban a la gente. En forma de pago. En forma de pago, sí. Uh-huh. ¿Y su ropa de dónde la conseguían? Pues casi toda la... Bueno, entonces había ya una de este cobre en tu tienda y... ¿En Tularosa? Uh-huh. ¿Y ahí compraban? Y ahí compraban la... Don Emiterio Prado tenía muy buena tienda. Uh-huh. Esos Prados siempre tuvieron tienda. Uh-huh. ¿Y la compraban ropa hecha o...? No, todo era, todo lo hacían la gente, hacía su ropa. Uh-huh. Y... En Tularosa, aquí en la tienda, a señor Knight, oh. Sí, el Knight tuvo tienda, pero los primeros que tuvieron tienda que fue Don Emeterio Prado y el señor Cogra. Sí. Después tuvo tienda el Knight. El Knight, sí. ¿Dónde, en dónde mero aquí en Tularosa estaría el lugar este donde tenía tienda el Prado, señor Prado? Ahí en la misma casa donde vive Neo. Donde vive Tito. Vive Tito, Prado, sí, sí, Prado. Tito Prado, sí, tenían una sala adelante. Uh-huh. De ahí tenían la tienda. ¿Y la tienda del Coughlin? El Coughlin acá lo tenía, digan ustedes, ahí donde está la casa esa de Alberto, ahora la, donde está la, ahí había una casa grande también, ahí tenía el Coughlin. Ese es Alberto Sandoval. ¿Eh? Alberto Sandoval. Ahí donde vive Alberto Sandoval, donde tiene la tienda Alberto Sandoval. Uh-huh. Esa era la tienda... Era la tienda del Coble. Del Coble, ¿no? Uh-huh. Y cuando venía gente a visitarlos, que pues tenían mucho lugar donde ponerlos, o estaba limitado su las casas pues no eran grandes, no eran más, casi todo el tiempo nomás era el cuarto de residencia y algún cuarto de dormir, era casi todo lo que había nomás, la cocina. Uh-huh. Y cuando era tiempo de se quedaba la gente en la noche, pues ponían sus camas en el suelo. En el suelo. Sí. Tenían camas de lana, ¿no? De lana. Uh-huh. Y las ponían en el suelo. Uh-huh. Y ahí dormían también. Y muchas veces se visitaban las gentes por muy largos periodos sí, del tiempo. Sí, se daba. Y en, como las gentes que iban de aquí, pues se quedan 2-3 días por allá. ¿No recuerdan qué año harían la iglesia esa en Tres Ríos, ya después de que se decidieron a hacer la capilla? La capilla como en 1911. En el 11. En el terreno de Pedro Crawford. De Pedro Crawford. Ya entonces Pedro Crawford era dueño de ese lugar, sí. Él había comprado ahí. ¿No recuerda de algunos incidentes de que le platicaría su papá en el tiempo de que viajaba él o que vinieron ellos a poblar aquí a Tularosa? Oh, pues los incidentes eran nomás los de los indios que siempre los andaban siguiendo. ¿No recuerda usted pudiera darles un recuerdo del tiempo ese de quién era el que se traía que venían de las cruces o de Doñana, que venían para acá y los atacaron los indios y se trajo el indito? ¿Quién era ese? El indito. Ese es el junto a Nicolás Durán. Nicolás Durán. Hermano de mi abuelo. Uh-huh. Y él, ¿cómo fue que se hizo él de agarrar al indito? Pues agarraron la cuallera de los indios donde estaban acampados. ¿Y los mataron? Sí, los mataron. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando mataron al papá, al abuelo de al papá de don Emeterio. Y junto Luz, a ese era el que le robaron las vacas y las borregas, y allá en la estembría, allá estaban los indios haciendo campo, hicieron campo y tenían matado las vacas y las borregas y todo. Estaban haciendo, secando. ¿Ese era cerca allá de los órganos? Ya, cerca de las Arenas Blancas. En el otro lado de las Arenas Blancas, allá cerca de la Soledad. ¿Y qué hicieron con él? ¿No sabe usted qué? Con el indito. Sí. Lo mataron. Lo mataron. Ajá. Sí, pues al hombre ese lo agarraron los indios y que sé cómo lo agarraron y se lo llevaron para arriba de unas lomas. Y allá le prendieron lumbre, le echaron en la lumbre. Al hombre. ¿Al hombre? Sí. Al difunto Luz Prado. Al Luz Prado. Sí, al papá de don Emeterio. Y lo quemaron vivo los indios. Y entonces los mexicanos mataron todas las indias y todos los inditos. Y ese trae un indito que no quería, lo quería traer para su casa. Pero siempre se lo mataron. Sí. Y de seguido los atacaban. Todo el tiempo los atacaban aquí los indios. Todo el tiempo los atacaban los indios aquí. ¿No recuerda usted el incidente ese o algo tocante la mina del padre Rascón? Pues lo que me platicaban nomás, fíjate. ¿En dónde mero quedaba esa mina? Ah, al otro lado de la Sierra de la Soledad, decía. Al otro lado. Ese es para el lado de Doñana. Y para el lado de Doñana. Al lado de Doñana, ajá. Uh-huh. ¿Y el padre Rascón de dónde era él? Era del Paso, ¿eh? ¿No recuerda de qué iglesia sería él? Pues yo no me acuerdo cómo decían que se llamaba la iglesia, pero decían que era la iglesia vieja de ahí del Paso. ¿Y no recuerda de qué, a qué secto pertenecería el padre ese? Era de los de estos jesuista, era él. Era jesuista. Era jesuista, sí. Uh-huh. Y esta señora que conoció usted, que le platicó de la que su esposo trabajaba en la mina, ¿cómo se llamaba? Fabiana Carrillo. Fabiana Carrillo. ¿No me pudiera decir algo tocante de lo que ella le platicó? Ella decía que es que salían de allá del Paso y caminaban 2 días a pie hasta llegaban al pie de la sierra. Y ahí comenzaban a subir, siempre hacían 1 día y medio para subir a donde estaba la... a pie, donde estaba la mina. Pero siempre ahí cuando los atacaron los indios, entonces decidieron de cerrar la mina. Y entonces mataron las mulas y batieron con la sangre, batieron la tierra y enjarraron la boca de la mina. Y hasta este día no parece que nadie ha encontrado ese... No, nadie la ha encontrado esa. Uh-huh. Ese lugar. Ese lugar. Uh-huh. We can get on. De las familias que vivían entre ríos, ¿ellos hablaban en español? ¿Las otras familias de habla inglés? Sí, todos hablaban español. Hablaban todos, español. Todos hablaban español. Y, pero las familias de habla español no hablaban el inglés. No. Muy pocas. Muy pocas gentes uh-huh. hablaban el inglés. Uh-huh. Solo que para poderse entender y comunicar, ellos más bien aprendían la idioma. La idioma español. Que, ¿y como qué comparación diera usted de la vida de esos años a la vida moderna de hoy? Es muy diferente del todo. Uh-huh. En los modos de jugar. De jugar y todo, pues no, de ahora no juega nada de lo que jugaba uno entonces. Sí. La vida muy serena allá, sí, muy... Lo único que había más de gusto era el baile. ¿Baile? Sí. ¿Dónde es donde tenían los bailes? Ahí en la casa de don Indalecio Padilla. Don Indalecio Padilla. Sí. Y él hacía... Él tenía de estos... ¿quiénes tocaban? ¿Qué música? ¿Qué clase de música? Violín y guitarra. ¿Qué clase de música usaban en...? Violín y guitarra. ¿No recuerda usted de los músicos? Sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Benito Montoya era el que tocaba el violín. Uh-huh. Y Lauro Durán era el que tocaba la guitarra. ¿Qué? ¿Cómo qué es lo que bailaban? ¿Qué? Pues bailaban de esas cuadrillas y chotes barzolianas y polcas y valses. ¿En qué tiempo es cuando bailaban el two-step? Oh, ese fue en mis tiempos míos. ¿Y concurría mucho la gente a los bailes? Pues allí en el lugar ese, pues todos los que vivían ahí, todos iban al baile, pues no había más. ¿Cuándo hacían bailes? En los sábados. Los sábados, sí. Y... ¿Los bailes pretendían nomás a alguna ocasión o nomás? No, nomás a gusto. A gusto nomás. Uh-huh. Eran bailes de gusto nomás. Uh-huh. ¿Y qué tanto se cobraba en ese tiempo para...? Para bailar nada, no se cobraba no se nada. Cobraba. No. ¿Y los músicos cobraban? Los músicos sí cobraban. ¿Les pagaban? Sí, les pagaban. Uh-huh. Después de que ¿y a usted le gustan los bailes de hoy en día? ¿Los ha visto bailar? Pues yo ni los he visto bailar, más bien así en la televisión nomás. En la televisión, uh-huh. Ajá. ¿Y qué comparación hace de los bailes entonces? Pues es una diferencia muy grande porque, bueno, de esos bailes no los entiende uno nada. Uh-huh. Y, después de que... ¿dónde fue donde encontró usted a su esposo? En el Tecolote. Tecolote, ajá. Ese es en Nuevo México. En Nuevo México, sí. Sí. ¿Y usted fue allá o cómo? Sí, nosotros fuimos allá. ¿En qué año se fueron ustedes de... De Tres Ríos. De Tres Ríos. De 1909. 1909. Fueron a... Ay, al... Tecolote. Al Tecolote. ¿Qué, sí. ¿A qué fue, fueron, por qué se cambiaron ustedes allá a ese lugar? Porque pues decían que allá era muy buen lugar, digamos, para las, para el ganado. Y entonces mi papá pensó irse para allá y se mudó para allá, digamos, ustedes, y antes de nosotros también. ¿Y en qué año se casó usted? En 1912. En el 12. ¿Y su esposo se llama...? Manuel Domínguez. Manuel Domínguez. Manuela Domínguez, ese es el punto. ¿Y cuántos de familia tuvieron ustedes? 10. 10 de familia. ¿Y en qué año volvieron ustedes a Tularosa? En el 1920. En el 20. ¿Y ha residido aquí en Tularosa ese, desde entonces? Desde entonces, sí. Ahora, de las tradiciones que tenían en aquí en Tularosa, de tocante de los en el tiempo de la Navidad, tradiciones recuerda usted que hubiera habido en ese tiempo de del tiempo de la Navidad de la era. Pastorera. Uh-huh. Los pastores que decían. Pastores, sí. Uh-huh. ¿Qué cómo se en qué modo era que se celebraba eso? Bueno, se tenían un lugar donde se estaban juntando y ahí estaban yendo a practicar, digan ustedes, los las relaciones que tenían que dar cada uno. Era como un programa. Era como un programa. ¿Y qué es lo le llamaban, cómo le llamaban a la este cuando iban de casa en casa unos días antes de la Navidad? Las mañanitas. Eran las posadas. Las posaditas. Posaditas. Uh-huh. ¿Y esas posadas cómo las celebraban? Las celebraban, digan ustedes, con la música también y cantaban las cantoras. Uh-huh. Iban a la puerta y tocaban y cantaban al lado de afuera. Los cantores y tocaban la música. Y entonces los que iban a recibir la posadita, abrían la puerta, ¿no? Y les daban el pase. Y entonces cuando entraban volvían otra vez a cantar. Y eso representaba... ¿Qué? Representaban, díganlo ustedes, las estas que posadas que pidieron ellos cuando se las negaron, digan ustedes, cuando... Ese era San José. Sí, San José y María Santísima. María Santísima. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué de este le... ¿qué otras... ¿rezaban oraciones? O... Sí, rezaban oraciones, uh-huh. Sí. ¿Y era entretenimiento o de este... algo que hacían hasta qué horas? ¿De toda la noche? De toda la noche, sí. ¿Hasta otro día? Hasta otro día, sí. ¿Y cuántas casas visitaban? 12. 12 casas. 12 casas, sí. ¿En qué día comenzaban estas? Las posadas. Uh-huh. las comenzaban el día 9. El día 9 de diciembre. De diciembre, sí. Uh-huh. Y Nuestra Señora de Guadalupe, que es el día 12 de diciembre, ese lo celebraban aparte. Aparte, sí. Aparte. ¿Qué celebración hacían para eso? Bueno, le daban el rosario en la tarde, digan pues, y luego digan pues la misa en la mañana. Uh-huh. Y ya iban a la iglesia esta de San Francisco. Sí, estaba. No, aquí no la celebraban, allá arriba en el 20. En el 20 donde uh-huh. la celebraban. Uh-huh. ¿Y en la iglesia en qué año la acabaron? ¿No recuerda? Tiene que en el 62, ¿qué no? En el 1862. En 1862. ¿Y sus padres fueron de los que ayudaron en hacer esta iglesia? Sí. ¿Su abuelo? Mi abuelo. Uh-huh. ¿Y su abuelo de dónde? Era él. Ajá. Él era de Santa Fe. ¿De Santa Fe? Sí. ¿De qué nacionalidad era él? Pues decían que era... Su mamá es que era española. Española. Y su papá era nativo de aquí, del país. Del país, ajá. Sí. Y ellos vinieron a Doñana. A Doñana, sí. De Santa Fe. De Santa Fe vinieron a ellos. ¿Y las luminarias en qué ocasiones las usaban? ¿Para qué ocasiones? Para las vísperas de la Navidad y para las vísperas de la Señora de Guadalupe. Uh-huh. ¿Y estos representan, qué representan estas luminarias?